En Radio Urantia presentamos ahora Celebrando el Cuerpo de Luz. Capítulo 2. Experimentar la realidad. Si las puertas de la percepción fueran limpiadas, todo parecería al hombre tal como es decir, infinito. Pues el hombre se ha encerrado a sí mismo hasta verlo todo a través de las estrechas grietas de su caverna. William Blake. El miedo a vivir nos paraliza y obstruye el camino hacia la transformación. Por ello, es necesario ir hacia la polaridad que lo anula, que es la esperanza. El darle sentido a la vida refuerza la voluntad de vivir y hacerlo de manera plena. Es conveniente vivir con esos miedos, sin embargo, aprendemos lo que la vida es verdaderamente. Nos permiten aprovechar los recursos existentes y nos llevan a honrar la vida. Pero no podemos dejarlos tomar el control, pues la vida ya no sería digna de vivirse. Temer al uso de un aparato debido a las miles de probabilidades que algo salga mal y nos enferme, no salir en un día marcado, de manera arbitraria, con algún número de los de la no suerte, etc. Mientras esos miedos no lleven a perder la calidad de vida, podemos sobrellevarlos. Con todo, al final, casi la totalidad de aquellos con miedo a vivir dependen de miedos absurdos e infundados. De ahí que un chequeo ecológico a la situación no cae mal y permite verla desde una mejor perspectiva. Aquí podríamos tomar la propuesta de la programación neurolingüística y sus tres posiciones de percepción. John Grinder y Judith Delosier propusieron una triple descripción de la realidad, donde se encuentran las tres posiciones de percepción, a saber, la propia perspectiva, la perspectiva del otro y la posición del observador, metaposición, un observador disociado que nos separa de la interacción y en cuya posición es más sencillo el darse cuenta de aquello que necesitamos para cambiar el rumbo de la interacción en cuestión y así llegar a un resultado más conveniente. Podríamos ahora incluir una cuarta posición, que sería el punto desde donde podemos observar estas interacciones, un punto de vista panorámico desde el cual, como director de orquesta, pudiéramos tener una visión inclusiva. Resumiendo, el yo, primera posición, donde ves las cosas desde tu punto de vista individual. La otra, segunda posición, en donde se ve la situación desde el punto de vista de otra persona y requiere un cierto grado de empatía. El observador, tercera posición, es el punto de vista de un observador neutral, que es indisociable de la situación. El qué, cuarta posición, es el punto de vista de todo el grupo o sistema del cual eres parte. De estos dominios en nuestra forma de observar el mundo, a saber, la postura corporal, las emociones y el lenguaje, aún el pensamiento, el diálogo interno. Estos dominios están íntimamente ligados. Un cambio producido en cualquiera de ellos produce un cambio en los demás. Hagamos este ejercicio. Póngase de pie. Ponga sus hombros hacia adelante, sueltos. Mire hacia abajo y registre qué emoción y pensamientos está teniendo en este momento. Luego, cambie la postura corporal. Ponga la columna derecha, hombros hacia atrás, mirada hacia adelante y registre ahora qué emoción y pensamientos está teniendo en este momento. El cambio de postura corporal produjo un cambio en el pensamiento y la emocionalidad. ¿En cuánto tiempo pudo usted cambiar su pensamiento y su emoción? Regresemos al parar, mirar y escuchar. Denominando. La realidad, del latín realitas y este de res, cosa, es el término lingüístico que expresa el concepto abstracto de lo real, como opuesto a lo concreto, según la definición de la Real Academia Española. En cuanto a Lacan, él distingue realidad y lo real. La primera es el conjunto de las cosas tal cual son percibidas por el ser humano. La realidad es, pues, fenomenológica. Lo real, por su parte, es el conjunto de las cosas independientemente de que sean percibidas por el ser humano. Para tan importante diferenciación, Lacan parte de una nueva interpretación del psicoanálisis. Lo que se denomina usualmente realidad está teñido y limitado por los medios lingüísticos culturales. Al respecto, Wittgenstein nos dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y luego que lo que se deja expresar debe ser dicho de forma clara. Aquí nos encontramos con las limitaciones propias de las capacidades lingüísticas de cada uno en la conformación de su cosmogonía. Por otra parte, el poeta acota que todas nuestras palabras no son sino las migajas que caen de la fiesta de la mente. Khalil Gibran. Nicolai Hartmann y la fenomenología ontológica de la realidad agregan que lo real, como opuesto a aparente, no tiene sentido, puesto que lo aparente también es real. De otro modo, no podría ser una apariencia real. Y que la realidad, como actualidad, se equipara a realidad como existencia. Supone la confusión entre la esfera del ser con el modo de ser. Lo real ha de incluir también los demás modos. Posibilidad real, imposibilidad real, necesidad real, pues también podemos concebir una realidad esencial o ideal, lo mismo que una realidad lógica o cognoscitiva. Además, la realidad como actualidad equivale a efectividad. Al considerar únicamente la actualidad real, suprime las demás esferas del ser. La realidad como actualidad presenta una confusión entre el modo de ser con el momento del ser. Los modos del ser son del tipo de lo real y de lo ideal. Los momentos del ser son del tipo de la esencia y de la existencia, y la esencia reclama a sí mismo el ser real. A lo largo de la historia tenemos muchas concepciones de la realidad, y aquí no habría espacio para discutirlas todas. Así que con lo anterior diré que hemos echado un atisbo a algunos de los conceptos de la realidad que discutiré. Partiendo del libro ¿Es real la realidad? Confusión, desinformación, comunicación, de Paul Vaslavik. A fin de ver un cuadro mayor a la realidad lineal planteada por la mayoría de los autores. Los autores, miembros del equipo que trabajó 10 años en Palo Alto, California, con Gregory Bateson, estudian aquí la pragmática de la comunicación interpersonal. La comunicación es considerada una relación cualitativamente diferente de las propiedades de los individuos que participan en ella. El budismo, especialmente la filosofía Madhyamaka, también conocido como Sunyavada, hace hincapié desde hace casi 2000 años en que no percibimos la realidad tal. Vemos, más que todo, proyecciones de los deseos y paradigmas en los cuales nos encontramos. La manera más peligrosa de engañarse a sí mismo sería el creer que existe una sola realidad. Desde este punto entenderíamos que el universo no tiene un límite superior en su tamaño, tal como lo sugieren las mediciones astrofísicas de la radiación de fondo. Luego, entonces, Tampoco habría un límite inferior. Sin embargo, nos encontramos con que todas las propuestas aceptadas hasta el momento describen siempre la partícula última en el nivel inferior, ya sea en el sistema oficial, el bosón de Higgs, o bien en la quinta revelación, el ultimatón. Nos dice que cada electrón se compone de 100 ultimatones. A fin de aumentar la conciencia cósmica y, por tanto, elevar los niveles de percepción cosmológica, necesitamos manejar un nivel de realidad multiversal, manejando más conceptos asociados a las cosas, significados y valores de la realidad universal, tocando diversos niveles de las realidades cósmicas, es decir, el nivel infinito de la realidad, el nivel absonito y el nivel absoluto o infinito de la realidad. El libro de Urantia los describe así. El nivel finito de la realidad se caracteriza por la vida de la criatura y las limitaciones espacio-temporales. Las realidades finitas pueden no tener fin, pero siempre tienen un comienzo. Son creadas. El nivel absonito de la realidad se caracteriza por cosas y seres sin comienzos ni fines, y por la trascendencia del tiempo y del espacio. Los absonitos no son creados, son eventuados, simplemente son. La realidad infinita, total, es existencial en siete fases y como siete absolutos coordinados. Recordemos que no hay una realidad independiente del observador, es la observación la que crea el fenómeno, como lo debatía Born frente a Einstein. Volviendo en sentidos, ¿desde qué estado de conciencia estamos percibiendo esta realidad? ¿Estamos participando de las múltiples realidades posibles? ¿O bien nos conformamos con los atisbos posibles desde los niveles más básicos de la vida? Sí. Nuestras antenas de percepción están bastante limitadas para tener una percepción global de la realidad universal. Si la capacidad de detección de las ondas electromagnéticas dentro de la luz del espectro visible y su interpretación como imagen por el cerebro la da por vista, acotada dentro de la cultura dada y la salud visual, la mayoría percibimos los sabores: dulce, salado, amargo y ácido, y algunos el sabor umami. Sin embargo, en el Ayurveda existen más sabores que no hemos incorporado a nuestro catálogo de percepción. Percibimos las vibraciones del medio que oscilen desde 20 hasta los 20.000 Hz, por lo que no escuchamos los infra ni los ultrasonidos. El gusto y el olfato, siendo los dos sentidos químicos en organismos acuáticos, no difieren de manera importante. Tenemos centenares de receptores olfativos y, sin embargo, nuestra capacidad de percepción se satura con unos cuantos estímulos percibidos a la vez. En cuanto al tacto, se sitúa en el órgano más grande del cuerpo, la piel. Allí tenemos la percepción de la presión. Luego viene la termocepción, que es tanto la percepción de frío como de calor, la nocicepción, percepción del dolor, la propiocepción, el conocimiento del cuerpo o de la situación de sus diferentes partes, la equilibriocepción, es la sensación del equilibrio. Con la interocepción se transmite la sensación de hambre, la sed o el dolor visceral. En cuanto a la sinestesia, es una capacidad que muy pocos han desarrollado, solo una de cada 2.000 personas, y esta condición hace ver sonidos, oler colores y saborear formas, etc. Las relaciones sinestésicas aluden a interferencias entre percepciones sensoriales. Una persona sinesteta puede, por ejemplo, oír colores, ver sonidos, y sentir o percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. También la puede producir el uso de drogas, como el ácido lisérgico o la mescalina. Esta condición es más común en las mujeres que en los hombres y en las personas homosexuales o zurdas. Está claro que las percepciones de los sinestetas nos proporcionan perspectivas únicas en cuanto a ver, oír, tocar, gustar, oler y pensar. Manejaremos aquí de 9 al máximo de 12 sentidos. Luego, siendo estas nuestras puertas de percepción, dejamos fuera de nuestros radares un gran vacío de información, sin la cual nuestra cosmogonía está escindida del tesoro de luz del conocimiento universal. Me quedo con los que están hasta ahora más aceptados por las neurociencias: la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, la percepción térmica, la nocicepción, dolor fisiológico, la percepción del equilibrio y la propiocepción, el sentido sinestésico. Todos los estímulos captados por los sentidos van entonces a ser interpretados por el cerebro, viendo a la mente como función física del cerebro. Tenemos que está estructurada en 6 zonas y 18 estados. De su desarrollo depende qué tanto de los estímulos podemos llevar a la conciencia. Mucha de esta información es recogida de manera automática y la mayor parte no es consciente. Por ejemplo, la vista. En cada glóbulo ocular tenemos más de 100 millones de células fotosensibles, pero solo las células cónicas más grandes son capaces de ver en color, y sorprende que en cada ojo solo hay una pequeña zona donde se congregan las suficientes células de este tipo para proporcionarnos nuestra visión cromática. Tenemos un punto ciego y la mayor parte del ojo nos proporciona una visión borrosa, pero, no obstante, percibimos el entorno con muchos detalles y lleno de colores. Al escrutar nuestro entorno, en cada cuadro que percibimos, el cerebro va formando cuadros de realidad complejos, definidos por los niveles de interés que mostramos hacia ellos. Además de que el cerebro compensa los puntos ciegos, cada ojo da una imagen ligeramente diferente, pero al combinarlas, tenemos una imagen completa. El sistema nervioso recibe información de células especializadas que transducen los estímulos ambientales en potenciales capaces de ser transmitidos por el sistema nervioso. Estas células especializadas se denominan receptores y responden selectivamente a determinados estímulos como la presión, sustancias químicas, calor o frío y luz. Los sistemas sensoriales integran las funciones del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central para responder a los estímulos. Un receptor sensorial es una neurona que detecta estímulos. Hay muchos tipos de receptores sensoriales. Estos receptores pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de estímulos a los cuales responden. Mecanorreceptores responden al movimiento, la presión y la tensión. Fotorreceptores responden a las variaciones de luz. Quimiorreceptores responden a sustancias químicas específicas. Termorreceptores responden a cambios de temperatura. Receptores de dolor responden a daños en el tejido. Cuando los receptores sensoriales reciben la estimulación apropiada, convierten el estímulo en señales eléctricas o potenciales de acción. Esto se llama transducción. Estas señales eléctricas se envían a regiones específicas del cerebro. Los potenciales de acción generados por los diferentes órganos de los sentidos son eléctricamente similares. Así que, ¿cómo puede saber una persona si la estimulación es un cielo azul o un ruido fuerte? Las regiones del cerebro donde se interpretan los potenciales de acción varían según el tipo de estímulo. El cerebro tiene una región específica para cada sentido, por lo que las señales recibidas por la región de visión del lóbulo occipital son interpretadas por el cerebro como imágenes, incluso si el estímulo real era de otro tipo. Por ejemplo, un golpe en el ojo hace que la persona vea estrellas. La presión del golpe estimula rutas visuales en el cerebro, y el cerebro interpreta esta presión como una imagen. Todo lo anterior para llegar a la conclusión de que nuestro nivel de percepción está limitado por las capacidades de los órganos mismos involucrados en el proceso. Por tanto, necesitamos utilizar el recurso de la descripción fenomenológica a fin de poder tener un cuadro más cercano a la realidad como es, y no como la percibimos dependiendo de las variantes del estado anímico. Iniciamos la vida con 100.000 millones de neuronas, cada una de las cuales posee de 10 a 10.000 conexiones sinápticas y puede recibir información de otras 10.000 neuronas, o sea un número posible de 10 a la 14 potencia, contactos entre neuronas. Luego, entonces, la urgencia de elevar los patrones de pensamiento para poder alcanzar una elevación de la percepción en todos los niveles. A continuación, describo las 6 zonas de la estructuración de la mente, según la exposición del Dr. Miguel Ojeda. 1. Zona preconsciente. A. Instintiva. B. Reactiva. C. Intuitiva. 2. Zona subconsciente. 3. Zona consciente. A. Frecuencia ondas beta, 13 a 30 Hz. B. Frecuencia ondas alfa, 8 a 13 Hz. C. Frecuencia ondas teta, 4 a 7 Hz. D. Frecuencia ondas delta, 0,5 a 4 Hz. 4. Zona consciente continuo. A. Nirvana. B. Satori. C. Samadhi. D. Buddhi. 5. Zona supraconsciente. 6. Zona subliminal. A. Hipnosis. B. Mediumnidad. C. Anestesia. D. Contemplación. En cuanto al espectro consciente, tenemos que las ondas beta son la conciencia lineal, la que usamos en la vida diaria en los quehaceres cotidianos. Las ondas alfa, cuando estamos en procesos de aprendizaje acelerado y principalmente en el uso del hemisferio derecho. En las ondas teta, vemos la realidad interna. Y finalmente, en las ondas delta, la realidad del ser profundo. Por ende, la realidad dependerá del nivel en que la estemos experimentando y, por tanto, percibiendo. De ahí el estado anateórico, aún no definido por la Real Academia Española, que sería la realidad del ser profundo, el Macori, la manifestación conductual de una representación interna, donde pensar es un estado de la mente y soñar un estado de la meditación. La realidad es una representación preimpuesta, manejada por los medios de comunicación y reafirmada por los núcleos en donde nos desarrollamos, impidiendo así la gran apertura de la visión panorámica multiversal. ¿Cómo entenderíamos la realidad desde los estados mentales puros? Siendo estos la cualidad intrínseca de una mente purificada, o sea, cualidades positivas de nuestra mente que puede referirse, por ejemplo, al amor, la compasión, la sabiduría, la fuerza, etc. La mayoría de nosotros tenemos la experiencia de alimentar uno de los estados mentales puros con aquella cualidad con la que tenemos una mayor conexión. Esto de manera consciente o casi inconsciente, ya sea la compasión, la capacidad de estudio o de expresarse, la fuerza, etc. Y al hacerlo, se produce felicidad, todo ello desde el nivel de conciencia en que nos encontramos. Con cada meditación vamos alimentando este estado mental puro para nuestro beneficio y el de quienes nos rodean, pues son para eso mismo, para elevar a la sociedad y a nosotros mismos, nunca para la consolidación del egocentrismo. Sería pues verla como la conexión de todos como uno, el in la catch del despierto, del que está consciente de los niveles de sincronía en el universo, la aceptación emocional de la Torá viviente con sus mandamientos. Tú serás la luz, tú serás el amor, tú serás la verdad, tú serás la armonía, etcétera. Estamos para crear una realidad que favorezca nuestro desarrollo ulterior en el aquí y el ahora, siendo honestos, siendo quienes somos, para así poder llegar a ser. La última parte del proceso de recepción y selección de las señales que recibimos a través de nuestros sentidos para entender la realidad, la cual no es general, ni universal, ni heredada, ni producto de la evolución. Ahí es en donde necesitamos trabajar, y esta es la interpretación, la cual es personal y aprendida por cada uno de nosotros durante su crecimiento y proceso de vida. No la demos por hecho. ¿Y tú? ¿Percibes o creas la realidad? Hemos compartido celebrando el cuerpo de luz. Autor Agustín Arellano Tirado. Si quieres seguirlo en Facebook, búscalo como Agustín Arellano 606. En Twitter, Agus Gestalt. Agus con Z. Locución Mora Franco. Producción general del equipo de Radio Urantia. Sigue acompañándonos, escuchando nuestra programación. Radio Urantia, la luz de la revelación.